Bueno, mis hermanos, como ahí mencionaba nuestro hermano Sebastián, esta es semana de aniversario, así que debemos estar todos contentos porque estamos celebrándonos a nosotros mismos. Y sin lugar a dudas, los que están de cumpleaños siempre son los más contentos. Así que le daremos lectura a los avisos para la presente semana en el nombre del Señor. Día lunes, reunión del departamento de varones a las 20 horas. Día martes, se invita a todos los hermanos a adorar a Dios y recibir el consejo de su palabra a las 20 horas en nuestro templo. Este es un servicio especial que está a cargo de las hermanas del departamento femenino. Dios bendiga este servicio que estará a cargo de nuestras hermanas. El día miércoles, aquí hay una modificación, el día miércoles se cita a las hermanas del departamento femenino, pero de 18 a 18:30 horas a una oración. Dios bendiga a nuestras hermanas. El día jueves se invita a todos los hermanos a adorar a Dios y recibir el consejo de su palabra a las 20 horas en nuestro templo. Este día jueves va a estar a cargo el departamento de varones. Y estará a cargo estará nuestro pastor David Vidal, invitado para exponer la palabra del Señor. Dios bendiga también a nuestros hermanos que estarán encargados ese día del servicio. El día viernes se cita a la base, o en este caso los electrónicos del coro, 22 horas, a un ensayo especial por aniversario. Así que el Señor nos bendiga 22 horas para que podamos estar acá. El día domingo se invita a toda la congregación a escuchar nuestro programa radial Tiempo de Esperanza todos los domingos de 10 a 11 horas en Radio Esmeralda 107.5 FM. Día domingo también el discipulado y se cita a todos los hermanos con sus niños a este importante servicio del Señor a las 10:30 horas. Por esta semana el punto de predicación va a quedar suspendido por la cantidad de actividades que vamos a tener entre sábado y domingo. Reunión general. Se invita a toda la iglesia a adorar a Dios y recibir el consejo de su palabra a las 18:30 horas. La oración permanente por nuestro obispo, por su familia y el pastorado en general. La oración por nuestra iglesia para que Dios envíe personas buenas, apacibles y necesitadas de Él. La oración por los hermanos que se encuentran enfermos para que el Señor en su misericordia los sane. La oración por nuestros pastores para que el Señor los revista de su gracia, les dé vida y salud junto a su familia. La bendición del aseo de la iglesia para la presente semana le corresponderá al cuerpo de varones. Avisos especiales. Nuestro servicio de oración del día viernes lo estaremos haciendo de 21 a 22 horas. Ayúdenos el Señor a poder estar participando de este importante servicio al cual hemos sido invitados. Noveno aniversario de nuestra congregación. Este es el día sábado y el coro se cita a las 17:30 horas. Están todos citados a esta hora, mis hermanos, para que podamos hacer algunas pruebas, quizá algún ensayo breve. Y la congregación está invitada o citada a las 18 horas. Todos el resto de los hermanos estamos invitados el día sábado para celebrar este aniversario. Se nos ha comentado que vamos a tener visitas de la comuna, van a haber también unos pastores y vamos a estar compartiendo una torta ahí también. Que no sea lo esencial la torta, pero sino que celebrar que la congregación en la que estamos, en la que nos ha acogido, ya lleva 9 años para la gloria del Señor. El día domingo 30, la rifa estará a cargo del departamento femenino. El casino estará a cargo del equipo que está liderando nuestra hermana Scarlett Barrientos. Lo integran el hermano Nelson Gaete, nuestro hermano Lucas Montesino, Leslie Naranjo, nuestra hermana Pamela Cobo y el hermano Iván Santibáñez que le habla. El taller de homilética y de inducción a nuevos miembros se realizará en el mes de mayo. Obviamente, en este mes tuvimos que atrasar esa actividad. Lo comentábamos con nuestro pastor porque el mes de abril ha estado muy sobrecargado. Así que ayúdenos al Señor para cuando nos llegue la invitación y seamos citados a esos talleres. El domingo 7 se realizará la fiesta de primicias, la ofrenda especial por nuestro terreno y los diezmos del Señor. Aquí cabe señalar la importancia de la fiesta de primicias. Como ya sabemos, bueno, los que son un poquito más antiguos, se realiza solamente 2 veces al año. En las otras oportunidades hacemos el kilo de amor y eso va en directo beneficio de algún hermano que esté en necesidad. Pero en esta oportunidad vamos a hacer primicias para el Señor. Así que nosotros, como consideramos y sabemos lo que nos dice la Escritura, es que vamos a tratar de prepararnos para aquella festividad, ¿ya? Así que el domingo 7 celebramos fiesta de primicias, ofrenda especial por el terreno y diezmos del Señor. El Señor nos bendiga. El sábado 6 de mayo se realizará la convención de Dorcas en la iglesia de Apóstol Pablo y las hermanas se van a juntar a las 8 de la mañana para ir saliendo. Seguramente con mi pastora van a estar viendo algún otro detalle, quizá ahí afinando los últimos detalles. El sábado 6 entonces, convención de Dorcas en la iglesia de Apóstol Pablo. Dios bendiga a nuestras hermanas. El día viernes 12 de mayo realizaremos una reunión de jóvenes a las 20 horas. Esta es una reunión especial y le pido a todos los hermanos jóvenes que puedan estar, porque la semana siguiente nosotros tenemos convención de jóvenes en la iglesia de San Ramón. Entonces ese día viernes vamos a estar tomando algunos acuerdos y afinando los últimos detalles para la convención de la semana siguiente. Así que esfuércese, mis hermanos, a que podamos estar ese día viernes 12 de mayo en la reunión de jóvenes a las 20 horas. El día sábado 13 de mayo se realizará ensayo de coro a las 16:30 horas. Dios bendiga al coro de nuestra iglesia. El día sábado 20, como les decía, en la convención de jóvenes que va a ser en San Ramón, y vamos a estar confirmando bien el tema del valor, que es por movilización, alimentación y el horario en el que vamos a estar saliendo, ¿ya? Oficial de turno para esta semana es quien le habla, el hermano Iván Santibáñez. Dios bendiga y confirme estos avisos que han sido dados en el nombre del Señor.